Pues Bueno, arrancamos, Jesús. vamos a ver si arrancamos, que parece que no nos funciona la transmisión. Nada, ya vamos ahí dos de dos. Así Así que que hoy nada, no tenemos vivo, hoy solamente esto tenemos grabado. lo grabamos enlatado, pero bueno, nada. Tenemos a Floren ahí en un congreso y estamos aquí. Nos hemos quedado Jesús y yo Sí, al. nos ha dejado solitos y no sabemos manejar el cacharro. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues hombre, yo qué sé, como nos hemos quedado aquí los dos, nos hemos hecho fuertes y hemos dicho, pues venga, hablemos un poco de cultura y ¿Cómo que yo qué de. sé? Si has hecho un guión y todo. De cultura libre. Hoy vamos a hablar de cultura libre y de arte, de creación artística, porque Eso es. bueno, siempre es una buena excusa para hablar de estas cosas y más, bueno, pues viniendo un poco de la facultad donde vengo Bueno, yo. como tú vienes del mundo del arte, pues me puedes ilustrar, que Sí, yo sí. de arte sé muy, muy poco. Y de hecho hay cosas que me interesan entender. Y si quieres empezamos por la primera. ¿Cuánto de habitual es esto de la cultura libre en el mundo del arte hoy día? Pues Es una real. cosa. Pues realmente no es tan habitual como se debería. Hay unas partes que sí, efectivamente, se están dando, pero digamos que esa idea que hablábamos antes, además, en off, de cuando se creaba una obra y cuando un burgués, ¿no? Una persona de alta aristocracia, le contactaba con un artista y luego ese artista, una vez que recibía el pago, la obra se quedaba en la colección y esa colección al final acababa mostrándose. En el caso de la cultura digital, no se está dando o no se da tanto como nos ha llegado un poco del arte tradicional, y es una cosa que realmente merece un poco la pena. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que aclarar es por qué hablamos solo de cultura digital, y es porque para que la cultura sea libre, primero tiene que ser digital, porque para poder copiarla, para poder reelaborarla, claro, una escultura de piedra, pues Claro. malamente, ¿no? Pero cuando tienes obra digital, o bien tienes fotos, o bien tienes música, o bien tienes una película, o cualquier otro tipo de o forma de arte digital, pues ahí puedes aplicar las mismas cosas que harías pues con software, por ejemplo. Lo puedes copiar, lo puedes modificar y por lo tanto tiene sentido hablar ahí de cultura libre. Además, yo creo que ha cambiado una cosa, es el hecho del medio, ese flujo digital nos permite que si antes todo el copyright está prohibido todo, es decir, tengo esto y no puedes hacer más que nada, no puedes hacer nada con ello, la cultura digital, el hecho de poder conectarnos a Internet y colgar cosas en repositorios, sí que es verdad que nos permite cambiar la idea de está todo prohibido a está algunos derechos reservados. Sí, Yo creo exactamente. que es el gran cambio. Y a mí me sorprende un poco lo que comentas, de que el mundo del arte no sea muy habitual, la cultura libre, desde el punto de vista de que normalmente al artista lo que más le interesa es que su obra sea conocida, que la gente trabaje con ella, o al menos así nos lo venden, ¿no? Cuando hablas con un artista, siempre le dicen, ah, yo quiero que mi música, mi foto, mi lo que sea, todo el mundo lo conozca y tal. Y en muchos casos también, incluso que trabajen con ello, pues que lo elaboren de otras maneras, no sé qué, que es justamente lo que permitirían las licencias libres. ¿Por qué te parece a ti que eso no está ocurriendo? Bueno, yo creo que porque la cosa tiene su complejidad y no. Es decir, yo creo que a diferencia de otras industrias que están claramente organizadas en cómo se gana dinero, cómo se reproduce, cómo llega esas producciones al resto de la gente, en el caso del arte no hay una estructura como tal. Entonces, el artista es verdad que cuando no viene como nosotros de la academia y percibe un sueldo asegurado de otra manera, en el caso del artista que solo produce ese tipo de obra, piensa que la única manera es o reservo todos los derechos y los vendo y algún día me hago rico o no puede ser. No piensa que el hecho de liberar ciertos derechos te puede traer pues que la gente te conozca más la obra, que la gente pueda llegar a que alguien que puedan haber potenciales clientes precisamente en esa difusión de obra libre. Y eso es algo que yo creo que todavía es una mentalidad que tenemos que cambiar. Y desde el punto de vista del que paga en las obras de encargo, por ejemplo, donde también uno podría esperar, bueno, pues si yo pago por una obra para que sea conocida, me estoy Pues hablando pues de los mecenas típicos, ¿no? Donde lo claro. que hacen es decir, no, yo pago a este artista para que haga obra y tal, porque yo quiero que este artista me gusta su obra, quiero que se difunda, etcétera, etcétera. Parecería también un sitio razonable donde poder usar. Absolutamente. Yo creo que, y fíjate ahí, yo creo que la cultura digital sí está cambiando las cosas frente a lo que eran las colecciones tradicionales en el que, bueno, uno iba comprando una institución, un mecenas, llámese persona o institución, iba comprando y no compartía esa esa colección hasta muchos años después. En el caso de digital, sí que desde el minuto uno se puede hacer. Es decir, pues estoy pensando, por ejemplo, la colección Solo, en el que tienen artistas que son digitales, ellos van comprando y financiando además la labor de esos artistas, pero yo me beneficio porque entro a la página de Solo, que luego lo ponemos aquí en el vídeo, y efectivamente puedo disfrutar de obras digitales que de otra manera serían imposibles. Y por supuesto, también es una manera de que el artista sea requete conocido, no solo porque además lo mantienen pagándole, sino que además, bueno, es que su obra llega a más lugares. Yo creo que es un poco, podría ser esa la Y ya que radiografía. comentas un caso, ¿qué más casos conoces que, aunque no sean exactamente cultura libre, se le acercan o gente que ande explorando cosas un poco en este ámbito? Pues mira, estoy pensando un poco así en casos nacionales. El artista y profesor Jaime Munarriz, que es un artista muy conocido dentro además del software libre, es uno de los pocos profesores que ha trabajado en todo lo que tiene que ver con datos libres, software libre. Ahora me consta que estaba haciendo un proyecto de sonorización, estaba trabajando con científicos sonorizando células. Hasta ahí puedo contar, no me preguntes cómo se hace eso, pero es verdad que es un buen ejemplo. Lleva muchos años, él tuvo unos proyectos, digamos, como más comerciales, y acabó, yo creo que por lógica, yéndose a plataformas que podían, Bandcamp y otras plataformas, donde lo que hacen es, por un lado, comparte la música que hace, es una música gratuita, pero además tiene un modelo de paga si quieres, paga lo que quieras, y si no, bájatelo gratis. Déjame un gracias si quieres y ya está. Y además hay una parte muy importante que cambia el modelo, que es la coautoría. El arte siempre ha estado, yo creo que, construido muy en torno al personaje que crea, que por no sé muy bien qué razones, digamos, lo público necesita que sea como una persona, y las coautorías siempre se han llevado regular, que eso la ciencia, yo sé que no pasa y el software no pasa, pero es raro contar que los artistas sean como muchos. Y sin embargo, el modelo Jaime, por ejemplo, colabora con muchísima gente de todas las partes del mundo, que un día preguntándole además resulta que no siempre los conoces, como se contactan a través de lo digital. O sea que, bueno, es un... Sea, de hecho, eso que comentas me parece interesante porque una de las cosas que veo en el mundo del arte es que la gente es como muy celosa de su obra, en el sentido de hecho, una obra de una manera está bien así, no quiero que nadie la toque. Por ejemplo, en literatura, pues es muy raro que te encuentres un escritor que diga, no, no, a mí no me importaría que alguien cogiera mi novela y la cambiara al final, o que haga una segunda ronda de la novela. A veces por motivos comerciales, ¿no? Porque, bueno, no quieres una competencia y tal, pero yo creo que también muchas veces por esta idea de la obra es mía, la he hecho de una cierta manera, tiene que ser así, no puede ser de otra manera, no quiero que otra persona venga y relabore. Lo cual, viniendo desde el campo del software, se me hace raro, porque incluso cuando tú escribes un programa muy bien hecho, normalmente no te importa mucho que venga otra gente y lo cambie, porque el programa original sigue estando ahí, tu programa sigue estando, o sea, viene alguien y hace otras cosas y tal. ¿Cómo crees tú que funciona eso? ¿Es como yo lo veo un poco desde fuera Sí, o...? yo creo que sí. Hay un autor que se llama Juan Martín Prada, un profesor además de la Facultad de Cádiz, perdón, de la Universidad de Cádiz, que tiene varios libros en torno a cultura de Internet y que define muy bien estas cosas. Incluso, bueno, también su pareja y, bueno, filósofa Remedios Zafra, hablan un poco de este sentido. Es decir, yo creo que lo que sí ha cambiado es que la cultura del remix, la cultura del mashup, la cultura de copiar y de mezclar, sí que nos permite un poco el huir de ese viejo modelo de la autoría única. Nos sigue costando. Yo vengo de la Facultad de Artes y es una cosa que nos sigue costando el pensar que, hombre, esto es mío y solo mío. Pero es verdad que yo creo que la cultura digital, una vez más, ha redefinido estos conceptos y deja sobre todo claros las capas en las que están formados, las capas de significación y las capas técnicas que tiene toda imagen, para dar cuenta que son el resultado de copia de copias y mezcla de remezcla. No, Es decir, por ejemplo, en el campo de la música, al menos en ciertas áreas de la música, sí claro. parece que la gente utiliza música de otros sin mayores problemas. Vamos, los famosos empleados, sí, Claro, por claro, ejemplo, sí. ¿no? Todo eso sería muy facilitado si utilizaran licencias libres, porque luego a partir de ahí vienen también sus problemas, porque a lo mejor pues no tengo los derechos de la música que se ha empleado y dependiendo de cómo es el sampling, no sé qué, y tienen que andar preocupados de cosas que en principio pues uno pensaría un artista no quiere preocuparse de ellas, ¿no? Porque estás preocupado de tu obra y si resulta que te conviene coger un minuto y no 30 segundos o no 3 segundos, pues ¿por qué no, no? Pero parece como que desde el punto de vista, digamos, cultural o no sé si llamarlo filosófico, no es algo que normalmente, repito, visto muy desde fuera, normalmente el mundo del arte esté considerando. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, Jesús. De hecho, un poco fuera de cámara, de micrófono, estábamos hablando antes y bueno, tú me contabas que había en el mundo también un poco de la ciencia del software, ¿no? Que había, os movíais como por dos motivos, ¿no? Los motivos éticos y motivos prácticos a la hora de elegir estas prácticas libres. Y yo creo que es una pregunta que simplemente no se hace el mundo del arte. Es decir, que el arte. Yo creo que quizá, pues, bueno, tenemos un poco esa confusión de se busca el reconocimiento, pero no se analiza que para llegar a ese reconocimiento la fórmula clásica era que te viniera un rico y te salvase, que es que alguien te pusiera un piso, que es una cosa como muy clásica. Y sin embargo, no se ha pensado que la cultura, que los flujos digitales nos permiten precisamente ese reconocimiento, que además, si quieres, tienes una postura ética de decir, hombre, soy gracias a los demás, soy lo que soy gracias a lo que he heredado, a lo que me han prestado. Reconociendo que efectivamente tu conocimiento es solo un préstamo de otros y por supuesto, por una cuestión práctica, es decir, es que si estoy en las redes me van a ver más gente. Sí, quizás falte a lo mejor explorar un poco las formas de convertir eso en dinero, en ingresos, porque al final yo entiendo también que el artista, claro, tiene que vivir. Y eso es algo que en el mundo del software lleva muchos años y todavía no está resuelto. O sea, sigue habiendo gente que hace programas muy buenos y no cobra nada por ello, pero tampoco recibe dinero y tiene que acabar dejándolo. Y al revés, hay empresas que han conseguido un montón de dinero con software libre que han hecho ellas, esas mismas empresas han financiado, ¿no? Entonces, quizás lo que yo echo de menos es experimentos en el mundo del arte en ese estilo. O sea, en el mundo del software libre ha llevado, no sé, 50 años ya de experimentos. Algunos han ido muy bien, otros han ido muy mal. Pero quizás en el arte se ven pocos experimentos de ese estilo de gente que diga, bueno, voy a probar otras formas de comercializar o otras formas de conseguir recursos que me permitan hacer que mi obra sea más libre, ¿no? Yo creo que hay modelos híbridos. Estoy pensando en todos los proyectos de crowdfunding que lo que hacen es, bueno, digamos, una especie de cultura ciudadana que me permite, yo no busco en las instituciones tradicionales que me financien, sino que busco en los propios consumidores. Futuros consumidores van a ser los que van a pagar por lo que supuestamente quieren, consumir, sabiendo que, bueno, ya están pagando. Pero bueno, es una manera de asegurar que esos creadores y creadoras que no tienen otra fórmula de momento de financiarse puedan buscar otro modelo. Por eso digo, es bueno, es una especie de modelo híbrido que te lleva un poco un término medio. Y la licencia claro, eso es un poco lo que hay que resolver, porque claro, cuando ese producto se. He visto los dos tipos de proyectos, ¿no? El proyecto es decir, venga, si quieres el objeto, me pagas una pequeña cantidad que me cuesta, pero si no lo quieres, te lo libero digamos, en una fórmula digital, en lo que sería un tradicional PDF o similar, ¿no? Esas son un poco las fórmulas híbridas que yo voy viendo que se van dando. En el caso de la música es. Lo veo más sencillo porque yo creo que se entendió desde el momento uno, en el momento en que digitalmente tú tenías una pista y te la podías bajar. Ahí sí que hay montones de ejemplos de básicamente es gratuito, te lo bajas y me gusta mucho la idea de, bueno, si te ha gustado y me pones un dólar o me pones un euro o me pones lo que Sí, sea, pero absolutamente yo en libre, o sea. principio esperaría más modelos de ese estilo donde, bueno, yo digamos regalo la música a todo el mundo, la pongo con una licencia Creative Commons y luego si quieres pagarme algo, págame, que en el mundo del software libre con más o menos éxito se utiliza también. O sea, lo de págame un café si te gusta mi programa. Si estás usando mi programa, te vas ahí, me dejas 2 euros, 3 euros, lo que sea, claro, si hay suficientemente gente que lo hace, se podría vivir de ello, aunque muchas veces no funciona. Pero en el mundo de la música, por ejemplo, donde los músicos suelen tener fuentes alternativas de ingresos, como por ejemplo los conciertos, uno pensaría, bueno, pues cuanto más me conozcan mejor, más rondas de conciertos voy a hacer, más voy a poder cobrar porque la gente venga a mi concierto. Y entonces parecería que podrías decir, bueno, la música digital, que sea gratis, la experiencia de verme en directo, que normalmente la gente que le guste la música la aprecia de una forma especial, pues es por la que te voy a cobrar, ¿no? Pero lo otro es gratis. O el mecanismo que comentabas antes de crowdfunding, ¿eh? De hecho, yo lo he visto en algunos casos con cómics, por ejemplo, que dicen, no, bueno, pues si quieres un nuevo episodio, hago aquí en crowdfunding y tal. No entiendo muy bien por qué el resultado y la forma de decir es bueno, y lo que voy a hacer lo voy a poner con una licencia gratis, porque ya de alguna manera el público lo ha pagado ya, ya me lo habéis pagado, y yo la cantidad que consideraba razonable para ello ya me lo habéis puesto, por eso he hecho el episodio, pues ahora se la regalo a todo el mundo. Y si alguien la ve y no puso crowdfunding, bueno, pues que me pague un café si quiere o lo que sea, que de nuevo sería otra forma de conseguir recursos también después. Yo creo, supongo, bueno, por lo que he hablado así con algunos compañeros, es porque los crowdfunding no hay varias fórmulas de financiar. Una fórmula es me pagas y estamos ya Tenemos que ir acabando, acabando, que nos sí. Unas enrollamos. fórmulas es pensando en lo que me costaría producir un objeto, en este caso un cómic, y otra muy distinta es, venga, si te gusta un poco como trabajo y te gustan las historias que hago y las creaciones que hago. págame un dinero, que no sé exactamente cómo se calcula Sí. eso, para que yo pueda vivir un año o X meses haciendo efectivamente como si Bueno, fuera una nómina. claro, no, date cuenta que en los podcasts se hace eso, o sea, tienes las Sí. suscripciones, también los hay, de hecho hay podcasts con licencias libres que tienen suscripciones, con modelos de suscripción, donde, Sí. pero lo ven justamente de otra forma, a los suscriptores no lo ven como alguien que, digamos, le doy mi obra en exclusiva o algo así, sino que lo suelen llamar patronos, gente que me apoya, y en Sí, muchos casos son libres, sí, y tú sí. te apuntas si quieres y lo vas a poder Sí. oír Yo igual, ¿no? estuve trabajando en carne cruda, que Sí, formaba así, pues era. tiene un Sí, era modelo exactamente. muy en esa línea, ¿no? Sí. Y de hecho, parece que en el mundo del arte debería ser algo, entre comillas, especialmente fácil comparado con el software. Con el software no hay fans, digamos, no hay nadie que, ay, yo estoy, me encanta este programador, pero en el mundo de la música o en el mundo del arte, sí, a mí me encanta este músico. Pues una forma muy buena de mostrarle tu apoyo y tu, pues es comprarle o pagarle lo que sea para que pueda seguir produciendo, ¿no? Tengo la impresión de que eso quizás no se ha apoyado o no se ha explotado lo suficiente o no se ha explorado quizás lo suficiente, ¿no? Pues nada, aquí nos Sí, quedamos. aquí nos quedamos ya, ya está La bien. verdad es que teníamos ganas de charlar siempre. Bueno, es una charla Sí. así muy, muy en superficie. Me quedo con muchas ganas de seguir explorando porque, bueno, teníamos además pensado muchas cosas más que hablar hoy. Así que Un yo día creo que tenemos nos. que traer Sí, artistas para que nos exactamente. Sí, hablen y nos nos comenten cómo emplazamos ven y todo esto. efectivamente yo creo que sería una muy buena idea traer un poco ejemplos de artistas que nos hablen de ello. Así que nada más, por supuesto, recordaros que tenemos unos cursos precisamente de cultura libre y de licencias, Sí. que no me sé ahora las fechas, pero bueno, Ahora en diciembre lo tenemos para cursos de exactamente. PDI, los Sí. saldrán en el plan de PDI de la Y universidad. que, por supuesto, cualquier persona que tenga un proyecto, por ejemplo, de arte libre y no tenga muy bien claro cómo arrancar, pues que contacte con Eso es. Locilibre y le ayudamos en lo que haga falta. Así que nada más. Nada, hasta la próxima y a ver si la próxima puede ser en directo de una Venga, vez. sí, exactamente. Venga, Vale, hasta muchas luego. gracias. Chao, chao.